Este chanquete también lo mata un montón de dominos seguía. Hola, muy buenas tardes, es sábado. Aquí Tony Variante, desde Radio Cuca, 107.3 de la FM. ¿Cómo estamos? Aquí en Asturias, en Oviedo, muy mal tiempo. Llegó otra vez el invierno. Paraguas, nieve, viento, lluvia. Bueno, estamos en la época de tiempo, ¿no? A mí me gusta que venga el tiempo como tiene que venir. Invierno, invierno, verano, verano. Que venía muy poco. Bueno, pues hoy voy a hablar de Moisés, de los enigmas de Moisés. Iba a hablar de Buda, pero bueno, para... Voy a hablar de Moisés hoy y otra vez de Buda. Hay que pensar en eso. Hay veces que vas a la noticia. Bueno, espero que estén bien. Eso nos ha pasado a todos. Sí. Además, ciertos personajes... Que pasen una buena tarde el sábado conmigo. Y hoy, que es fin de semana, aprovechar y si queréis ir al cine o queréis ir a discoteca o a un pub, que lo paséis bien con vuestras novias, vuestros novios, vuestras familias o amigos. Bueno, y antes de hablar, como siempre sabéis, que voy a poner un poco de música. Mi canción favorita de Fast Domino. Música... Para relajarse, muy poco, con flauta indígena. Cantaba siempre desde que fue el huracán de y Catrina, sonidos de la naturaleza. Se vio superado. En los pues entonces voy a empezar ya con la música. Hasta ahora. Todo el desembarco blanco que hubo en el Rock y no supo llevarlo bien. Se intentó refugiar en Las Vegas. Y vivir un poco de su nombre, pero resulta que era un jugador bastante... más de lo que ganaba, entonces acabó en Nueva Orleans casi viviendo. Thank you. siento en mi diván para hablar de mascotas. Esos inocentes animales que en función de manos de quien caigan son más. Detrás del amor de algunas personas por acompañar sus urbanas vidas de un animal, se esconden verdaderos espectáculos. Cerdos viviendo en pisos de 60 metros cuadrados, iguanas con correa o pájaros enjaulados. Animales sin instintos que no tienen derecho a ser lo que su naturaleza les da. Detrás de una persona que recorta o asume a su gato, se esconde un labor. Hay quien acoge a un animal para darle una vida mejor, llena de cariño y adapta su propia vida a las necesidades de su mascota. Pero mucha gente no está preparada para cuidar a un animal. Se dedican a pagar con él sus frustraciones o directamente a humanizarlo. En la mirada de un perro con chaqueta hay tristeza y humillación. Su pelo ya no siente, su olor tampoco, porque su dueño se lo enmascara con colonia para perro. Desgraciadamente, las mascotas son un negocio de millones de euros. Ropa, complementos y vestidos humanos. Perros sin hocico, gatos sin pelo, peces fuera de su continente, un largo etcétera. Una vez más, la globalización. Traer a un chihuahua a pasar frío al norte de España o llevarse un husky siberiano a Sevilla en el mes de agosto debería estar cuando menos prohibido por ley. Me gustan todos los animales, pero me gusta sentir que son felices y libres para seguir sus instintos. No me gusta quien trafica con ellos, quien no recoge sus matutinos abonos o quien disfraza a su mascota de muñeco o de hijo que no quiere tener. Quizás sea eso, no son mascotas, solo son animales que viven donde y como un humano. Son sujetos. De acuerdo con de los divanes, con los que más de acuerdo estoy con el adorno, sí. Hola, buenas tardes, aquí Tony Valiente. Bueno, y como dije antes, vamos a hablar de Moisés. ¿Quién tiene mascota? No, lo necesita porque se va a mojar mucho. Vale, pero para que lo necesitas eres tú. El gran relato del Éxodo llega a su punto culminante con el asombro de la manifestación de Yahvé a Moisés, allá arriba, en la cumbre misteriosa del Sinaí, cadena de indescriptibles pequeños volcanes dormidos que despertaron embravecidos, vomitando lava y ceniza, causando el miedo en los israelitas. Fue al tercer mes de la salida de Egipto, cuando los hebreos, cansados y harapientos, llegaron a las laderas del gran escenario, donde la tragedia y el drama empezaban a teñir de sangre y fuego el largo cautiverio. Moisés ordenó una preparación de 3 días y prohibió, bajo pena de muerte, que nadie subiera a la montaña. Y al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos, y una nube espesa, compacta, descendió sobre el monte, y un sonido ensordecedor de trompetas aterrorizó a todo el pueblo que se hallaba en el campamento, y Moisés condujo fuera del campamento a la multitud, al encuentro de Yahvé y se quedaron inquietos al pie de la montaña, el Sinaí, envuelto en densa humareda, hacía irrespirable el ambiente a varios kilómetros. Yahvé acababa de descender sobre él, en medio del fuego. Extraños sonidos y fulgurantes luces se encendían y apagaban intermitentemente. ¿Procedían esos reflejos y luces de una astronave? Vayamos despacio y escuchemos la voz de los mitólogos. Una sombría masa de granito, desnuda casi de vegetación, llena de piedras y arbustos resquemados con ardiente sol, agrietada en su corteza por los rayos y relámpagos de anteriores tempestades, se alzaba majestuosa y silenciosa en medio de una amplia llanura. Era, sin duda, la cumbre del Sinaí, el trono del Elohim, al decir de los hijos del desierto. Enfrente, una montaña más baja, un montículo a medio camino entre la cumbre del Sinaí y la llanura donde esperaban impacientes ahora los fugitivos. Eran las quebradizas rocas de Serval, abruptas y salvajes, nido de serpientes y águilas, aves de rapiñas y cuervos que escarbaban entre las piedras en busca de alimentos, restos y despojos de animales putrefactos. Eran sus vertientes, minas de cobre, escondijos y cavernas. Entre las dos montañas, un valle negro, largo y profundo, hacía todavía más dificultosa la subida a la cumbre, escenario de la misteriosa teofanía, un caos insólito, desolado, al que los árabes llamaban el Orest, el mismo de la leyenda semítica. Un viento terrible sopla durante la primavera y el otoño, haciendo sobrecogedor el siniestro lugar. Cuenta la leyenda que allí, cerca de las nubes de un intenso y azulado firmamento, Elohim derribaba misteriosamente a los que trataban de luchar con él. La tradición popular, con pinceladas de folclorismo, enmarca toda una singular mitología. Por aquellos leyendas dicen que los mayanitas vagan las sombras del mal, de los gigantes y los refaín, que lanzan con gran estrépito enormes piedras y trozos de roca puntiaguda a los que tratan de subir al lugar santo. Tiene tierra prohibida a los infieles. Y taumaturgia ascentral asegura que el dios del Sinaí a veces aparece envuelto en fuego, fulgurando como las multicolores plumas del pavo real cuando abre su abanico. Pero desgraciados los que ven su rostro, verlo es morir. Era este lugar sagrado desde tiempo inmemorial, propicio a las visiones sobrenaturales. Fue Moisés a importunar al Señor de las cumbres. Moisés había subido aquel día con una intuición a flor de piel, con una curiosidad que lo arrastraba a conocer quién hablaba en las alturas. Una misteriosa voz lo empujaba a caminar por el angosto barranco de Orat, había atravesado intrépidamente el Valle de la Muerte, objeto de blanco de invisibles enemigos. Un ardiente sol de justicia caía abrasador sobre sus espaldas. De repente, una sorpresa y un alto en el camino. Moisés se encontró ante una caverna cuya estrecha entrada protegía una escasa vegetación de terebintos. Se dirigía hacia ella para descansar. Del cansado camino. Cuando quedó cegado por una intensa luz que le envolvió y un estridente silbido comenzó a aturdirlo. Le pareció que toda montaña temblaba y la vegetación comenzaba a arder. A la entrada de la misteriosa gruta, una aparición deslumbradora lo mirara fijamente y con una espada alzada le cerraba el paso. En ese instante, Moisés cayó al suelo como fulminado por un rayo. Todo su orgullo de líder había desaparecido. Intuyó rápidamente que un extraordinario acontecimiento tendría lugar de inmediato. En estos momentos hubiese querido huir de aquel escenario, abandonar su misión salvador de su pueblo y esconderse bajo las piedras. Aturdido y atónito como estaba, oyó una voz procedente de las alturas que lo llamaba: Moisés, Moisés. Y él, temeroso, respondió: heme aquí. No te acerques, descálzate, porque el lugar donde te encuentras es tierra sagrada. Moisés ocultó la cara entre sus manos huesudas y curtidas por el trabajo. Tenía miedo de ver al ángel y encontrar su brillante mirada. Entonces el ángel bajó su espada y le habló: ¿acaso tú no buscas a Elohim? ¿Por qué entonces me temes? ¿Quién eres? Preguntó aturdido Moisés. Un rayo de Elohim, un ángel solar, un mensajero de aquel que es y que será. ¿Qué me ordenes que haga? Dirás a los hijos de Israel: el Eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros para retiraros del país y de la servidumbre. Y Moisés, alentado, exclamó: muéstrame a Elohim, que yo vea su fuego viviente. Inmediatamente levantó la cabeza hacia las estrellas y al instante el mar de llamas se desvaneció con la rapidez de un relámpago. El sol descendió sobre los volcanes que habían cerrado sus bocas. Un silencio de muerte extendió su manto sobre el valle de Loreth y una voz lejana, como un eco que retumba en lo profundo del valle, iba perdiéndose en el infinito, mientras decía: yo soy aquel que es. Detengámonos en este punto del capítulo. Reflexionemos. A partir del 19 capítulo, el Éxodo nos informa que estando los israelitas muy cerca del monte de Sinaí, al otro lado del Mar Rojo, Yahvé se mostró dispuesto a dirigir la palabra a su pueblo. Entre otras cosas, diría a través de su escogido Moisés, que no tardaría en presentarse personalmente ante el pueblo de Israel, envuelto en una nube espesa. Todos podrían escuchar sus palabras, pero nadie lo vería, y añadiría que por ningún motivo debían subir los hombres a montaña, ni tampoco acercarse a sus límites, porque aquel que lo hiciera, fuera animal o ser humano, moriría apedreado. ¿Por qué se negó Yahvé a que contemplaran su rostro, incluso su protegido Moisés? En la voz del Éxodo, en el versículo 18 y siguientes del capítulo 33, dice bien claramente que Moisés pidió que le fuera mostrado su rostro, pero Dios le contestó que tal cosa no era posible. Y lo hizo imperiosamente: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Estamos ya sumergidos en el mar de las dudas, las interrogantes, las hipótesis. ¿Por qué se negó Yahvé a que le viese el rostro? Hay varias hipótesis. ¿Tenía Yahvé el rostro cubierto de un casco espacial? Se comentó que el humo que se desprendía de Sinaí hacía irrespirable el ambiente en varios kilómetros a la redonda. Pero es que extraño ser no podía respirar la atmósfera terrestre. ¿Procedía de otra galaxia en que la vida era distinta a lo que habita en nuestro planeta? ¿Significa esta última respuesta que su físico era distinto al nuestro? ¿Era un espíritu puro, sin rostro ni forma humana, un espectro producido por las radiaciones solares? ¿Había psicofonías en el Sinaí o solo hablaban los espíritus? Durante todo este episodio del Sinaí encierra una magistral lección de metapsíquica, una fenomenología apasionante. El peligro mortal que se cernía sobre la cabeza de los que cometieran la imprudencia de acercarse demasiado al monte, ¿no nos recuerda algo que sucedió recientemente? En la última semana de marzo de 1979, de improviso, el mundo entero tuvo una visión moderna del apocalipsis, cuando una nube radioactiva con una baba invisible y silenciosa avanzó una madrugada sobre la población dormida de una región de Pensilvania, condenándola al éxodo de la muerte. Por primera vez en Occidente, una central nuclear proclamada mil veces inofensiva por la industria, la prensa y los políticos, había estallado en su interior, acumulando altísimas temperaturas y lanzando al viento partículas asesinas. En el mundo occidental, en particular en Europa, que para 2020 tendrán en funcionamiento 220 centrales nucleares. Muy pocas de las 300.000 personas que viven a menos de 20 kilómetros de la central nuclear, la isla de las Tres Millas, en el centro del estado norteamericano de Pensilvania estaban despiertas a las 4 de la madrugada de aquel miércoles del 28 de marzo de 1979. Pero casi todos madrugadores oyeron un fuerte ruido, como de un avión a reacción que volara casi tocando los tejados. Algún escéptico pensó que a ver si la culpa era de la central nuclear instalada en una isla alargada de 3 millas de largo alrededor del río Susquehanna, una zona agrícola pero vecina de la capital de Pensilvania, Harrisburg, y de otra media docena de poblaciones industriales. Ahora todo el mundo sabe por el famoso caso de la isla de las 3 millas, que una central nuclear encierra un grave peligro a la humanidad. Ni siquiera en el caso de Harrisburg, donde el accidente nuclear pudo remediarse después de una semana de escapes radioactivos intermitentes que, según la mayoría de los científicos, no causaron daños graves entre la población. Nadie se atrevió a predecir un final feliz. Entre los residuos nucleares lanzados al aire se encontraban productos radioactivos como estronio, cobalto, además de otros altos productos contaminantes. En total, se calculó que la radiación emitida fue equivalente a 300.000 rayos X pectorales, que estadísticamente quedarían difuminados entre el 500.000 de personas que vivían a menos de 30 kilómetros a la isla de las 3 millas. En Harrisburg y Middleton, los vecinos que huían aterrorizados al regresar a sus hogares colocaron banderas en sus balcones proclamando: «Hemos sobrevivido. ¿Hasta cuándo?». Aquella trágica situación de hace 2 años fue como una película real. El síndrome de China, estrenada días después en millares de cines americanos. Pudo darse, en este caso, cerca de Sinaí, en tiempos de Moisés. ¿Era este monte una especie de central nuclear? Recuérdese que Yahvé había prohibido acercarse a ella. ¿Por qué? ¿Una montaña atómica en aquellos tiempos? Parece lo más posible, ya que los acontecimientos de Sodoma y Gomorra se produjeron por explosión atómica. He aquí el dilema que provocó los hitos del miedo en los judíos, en los israelitas. Y todo apunta en esta dirección. Y lo comprenderemos cuando hablamos de la famosa arca, misterio artilugio que, según von Daniken y otros atestiguan, sería una pequeña central atómica, caja de Pandora, cuyas sorpresas todavía inquieta a los investigadores de estos temas. Bueno, un pequeño descanso y seguimos hablando. Creo que eso está interesante. Oye, yo no creo que sean alienígenas, ¿eh? Lo dice este autor, pero bueno, lo que diga este autor no es opinión mía. Bueno, hasta ahora. era cuando hacen el Thank you. No, nota de carta, el gatuzo este no estaba de puta madre. ¿Cómo entraba? Le voy a poner 6 peones de cada. ¿Y el perruzo? Y al perruzo me parece la peor pinta que no tiene bueno ni el color. No me supo a cerveza en ningún momento. Le voy a poner el 1 que estaba reservando desde hace 20 programas. ¿Y como vino qué tal? Bueno, bueno, este descanso vino bien, ¿eh? Música para relajarse, calmar la mente. Siempre pongo este tipo de música, pero los relatos que cuento yo creo que viene bien, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando. Bien. La vida de los israelitas por el Sinaí tuvo que ser muy dura, ya que estaban acostumbrados a vivir en tierra de regadío, llana y sin montañas. Eran gente dedicadas esencialmente al pastoreo y artesanía. A las esperanzas de largo, de ambular, caminar, se juntaron las adversidades producidas por la escasez del agua y de los víveres que traían de Egipto. Sin duda, llegó un momento que tuvieron que sacrificar a algunos animales para que pudiera subsistir aquella considerable masa de gente. Pero en aquella ancha llanura del Sinaí tuvieron que repetirse la ayuda de Yahvé, de la mano de Moisés, en favor de su pueblo, algunas rayando incluso los límites sobrenaturales. Indudablemente, los relatos sobre la estancia de los hebreos en el desierto nos llegan muy idealizados, con extraordinarios portentos que se repiten todos los días. El primero en esta etapa es el realizado por Moisés, por hacer potables las aguas saladas de Maraz, y que se completa con otro cuando hizo brotar agua de la roca. En esta penosa situación, ante el drama que hacía añorar la abundancia y la bebida que habían tenido en Egipto, las murmuraciones empezaron a provocar incidentes. ante las murmuraciones del pueblo que pedían carne y pan, Moisés prometió por parte de Dios pan y carne. Y sucedió que por la noche vino del horizonte un enjambre de codornices y cubrió el campamento. Y a la mañana siguiente apareció una capa de escarcha alrededor del mismo. Cuando se derritió esa peculiar capa sobre la superficie de la llanura, había una especie de granulos semejantes a las palomitas. Viéndolas, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es? ¿Qué es? Sin embargo, no hay necesidad de ver en la exclamación una verdadera pregunta. Se puede considerar como una expresión de asombro. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? El man en los israelitas, y de su nombre por haber oído hablar de ello en Egipto, y que no fue entonces cuando lo vieron por primera vez. La inseguridad en el reconocimiento sería la causa de tal asombro. Pero he aquí que la duda asalta a la gente, más o menos, bueno, a algunos, a los escépticos, claro, los que creen en el Antiguo Testamento, en el Éxodo al pie, no hay ninguna duda. Pero los que no creen o piensan que hay otra cosa, se preguntan. ¿No llevaba Moisés un artilugio capaz de reproducir semejante manjar? ¿No hay posibilidad de que mezclase durante la noche con su hermano Aarón granos de maíz con aceite y miel? Existe otra versión. El maná era semejante a la semilla del coriandro y su aspecto semejante al de vedillo. El pueblo se diseminaba para recogerlo, lo machacaba con la muela o lo majaba en el mortero y lo cocía en el puchero haciendo tortitas de delicioso sabor. Su sabor era parecido al de una hogaza de aceite. Tal era el maná al que se refiere la Biblia, lo cual explica cómo fue recogido y que cesó en cuanto llegaron a tierras canaenas, en torno a Jericó. Sin embargo, no hay duda que junto al maná se consumieron otros alimentos, productos del rebaño, así como vegetales, frutos, quesos y caza. ¿Qué nos dice la botánica respecto a este insólito alimento? La flora oriental, como conoce un árbol que produce regularmente una sustancia que los árabes llaman masesamá, que difundido en varias regiones del Asia Menor, es particularmente más abundante a lo largo de la costa occidental de la península del Sinaí, donde forma regularmente bosques bastante extensos. Por el contrario, parece que no existe en la costa oriental. Florecen otra especie de árboles maníferos, pero menos difundidos y productivos. La tamariz es alta, llega hasta los 6 metros. Sus ramas más tiernas y turgentes de humor en los meses de mayo a agosto destilan granulos durante la noche debido a la perforación, al parecer al aire libre, que en parte caen a la tierra. Estos granulos tienen el volumen de una semilla de coriandro, de color blanco oparino y de la consistencia de la cera virgen. Su sabor recuerda la miel. Con el calor se derriten sobre el suelo. Los árabes todavía la recogen. Hoy, al clarear la mañana y después de haber esquitado las hojas y la tierra, la amasan, consumiendo una parte con pan y exportando la otra. La afinidad entre el fenómeno que describe la Biblia y el maná botánico que acabamos de ver ya fue señalada en la antigüedad por Flavio Josefo y por San Ambrosio, pero sin duda la Biblia nos presenta su fenómeno como cosa ordinaria y normal. En su aspecto podríamos encontrar cierto paralelismo con las 10 plagas de Egipto. Lo mismo sucedió con aquellas codornices que en su migración primaveral atraviesan la península del Sinaí en grandes bandadas, vuelan bajas y una vez cansadas de su recorrido se posan a descansar sobre las aguas próximas a la costa, haciendo fácil su caza. Sin embargo, persistimos en afirmar que el fenómeno no fue taumatúrgico, sino natural, y que al sumo pudo muy bien Moisés recoger por la noche el sabroso fruto y derramarlo por el suelo, consiguiendo el asombro de los que le acompañaban. Después de este sorprendente hecho, cuando parecía que todo iba sobre ruedas, empezó a escasear el agua. Habían llegado a la región de Razdín y los hebreos estaban ya agotados, maldiciendo la hora en que había hecho caso de las promesas de Moisés, a quien culpaban de todos los sufrimientos. De nuevo, el líder los calmó. Fue a contar sus dificultades a Yahvé, quien ya debía estar harto y cansado de escuchar las quejas de este, y de nuevo recibió órdenes de poner fin al mal humor que imperaba entre los israelitas. Inmediatamente Moisés, por orden de Yahvé, golpeó con su cayado una roca en Horeb, y brotó abundante agua, como si hubiera nacido un manantial. En conmemoración de este hecho, la bautizó con el nombre de Masaf, tentación, y Meribeth, contestación, aludiendo a las reclamaciones de los israelitas. ¿Se puede considerar el fenómeno como un milagro o como un hecho paranormal? Lo más probable es que Moisés, que tanta magia había aprendido en Egipto, conociera los mecanismos de la radiestesia y encontrase agua en aquellas inmediaciones por las que ya había pasado anteriormente. En este sitio tuvo lugar el primer hecho de armas. Los amalecitas, tribu árabe de la península, atacaron por sorpresa a los fugitivos. Moisés, con su cayado en alto, dirigía la contienda desde una colina favorable para los israelitas. Mientras él mantenía la vara en alto y cuando por cansancio la bajaba, ganaba los amalecitas. Entonces hicieron sentar a Moisés y, ayudado a sostener sus brazos en alto, lograron vencer los israelitas. Otro fenómeno que se nos escapa de las manos. Y cabía preguntarse si esta vara no poseía vibraciones especiales que al contacto con las manos mágicas de Moisés no provocó tantos fenómenos singulares. Psiquismo, radiestesia, psicotrónica, realmente Sin esos elementos mentales, nadie podría realizar hechos tan inauditos como los que realizó el profeta. Moisés era un mago que conocía todos los mecanismos mentales para llevar a cabo la gran epopeya de liberar al pueblo de Israel. Este, bastante supersticioso, quedó asombrado de aquella habilidad y fuerza de su líder. De otra manera, no le hubieran seguido por las inhóspitas y desoladas tierras del desierto, camino de Canaán. El código secreto, los 10 mandamientos. Volvamos ahora donde dejamos interrumpida nuestra narración, detenida en aquella teofanía con el ángel. De vuelta al campamento, Moisés encarga a los ancianos, con Aarón y Ur, de la administración de la justicia y anuncia solemnemente que va a volver a la montaña para consultar con Elohim y que traerá la ley escrita sobre una tabla de piedra. Ordena al pueblo que vele y ayune, que le espere en la castidad y la oración. Deja el arca portátil cubierta por la tienda del tabernáculo y bajó la guardia de los 70 ancianos y en compañía de Josué vuelve a la montaña sagrada que se cubrió de aquella misteriosa nube divina. Entró él solo en la nube. Todavía no se sabe. Y allí permaneció 40 días y 40 noches. Yahvé le comunicó una serie de prescripciones morales y recibió de su mano las tablas de piedra con un código modal de justicia grabado en ellas, decálogo o dodecálogo. Pasaron los días. Moisés no vuelve. El pueblo se inquieta. Surgen las dudas. ¿Y si se ha roto la cabeza caminando por aquellos pedregales, o los gigantes lo han matado a golpe de piedra? Los receros invaden el campamento. Odios y rencores pronto harán mella en aquellos israelitas. Y algunas tribus se amotinan. Los jefes ya no pueden dominar la revuelta. Y así las cosas, de repente, aparecen un grupo de mujeres hermosas que cuchichean y murmuran entre sí. Son las hijas de Moab, piel negra, cuerpos flexibles y ligeros, opulentas y lascivas formas. Recuerdan haber sido sacerdotisas de Astaroth y haber celebrado las orgías de la diosa en los bosques sagrados de su país natal. Vienen adornadas con oro y vistosos y provocativos trajes, casi con los senos al aire, con su perfida sonrisa en sus carnosos labios, dispuestas como voraces serpientes a devorar aquellos cautivos. Se mezclan con los rebeldes, se insinúan con sus ondulantes cuerpos, ahora semidesnudos, les abrazan, haciendo sonar sus metálicos collares, les seducen con sus lascivas lenguas zalameras y les clavan el aguijón de la duda en sus mentes. ¿Quién es, después de todo, ese Moisés y su Dios? ¿Habrá muerto en el Sinaí? Los Rafaín los habrán arrojado al abismo. Ya no conducirá a las tribus a Canaán. Que los hijos de Israel invoquen a los dioses de Moab. Bedegor y Astaroth. Estos son los dioses que se pueden ver y los que hacen verdaderos milagros. Los rebeldes miran extasiados a las lujuriosas mujeres y la gran orgía se sucede inmediatamente. Los instintos desenfrenados convierten el campamento en un gigantesco burdel. Aarón trata en vano de calmar a la multitud. Las hijas de Moab llaman a unos sacerdotes fenicios llegados en una caravana que va de paso por aquellas tierras. Estos traen casualmente una estatua de Astaroth de madera y lo elevan sobre un altar de piedra. La idolatría empieza a enrarecer a aquella gente. Los rebeldes, en su alocado desenfreno, obligan a Aarón, bajo amenaza de muerte, a fundir el becerro de oro, una de las extrañas formas de Belpegor. Se sacrifican toros y machos cabríos a los dioses extranjeros. Se dedican a comer y embriagarse junto a aquellas mujeres y a la algarada ya no tendrá fin hasta el regreso de Moisés. Moisés regresa al fin de su gran visión con Yahvé, trae la ley recogida sobre tabletas de piedra. Llegado al campamento, ve el frenesí de las lujuriosas danzas, la gran bacanal, la idolatría ante los ídolos de Astaroth y Belpegor. A la vista del sacerdote y vidente de Sinaí, Josué y Moisés están ahí. Las danzas cesan, la música enmudece. Los sacerdotes fenicios huyen despavoridos. Los rebeldes intentan esconderse. La cólera estalla en el rostro de Moisés. Su cara se contrae y en un furioso ataque de ira estrella las tablas de la ley. Será difícil volverlas a recomponer y nunca sabrá el pueblo de Dios si aquel código de justicia tenía 10 mandamientos, 12 o acaso 15. En aquellos instantes de furor y odio, Israel tiembla. Los rebeldes lanzan miradas de odio disimuladas bajo el miedo. Una sola palabra de Moisés y barrerá de un solo golpe toda aquella escoria de malvados. Pero Moisés tiene otra idea mucho más concreta. ¡A mí, los 70! Exclama en un arrebato de autoridad. ¡Que tomen el arca y suban conmigo a la montaña de Dios! En cuanto a este pueblo que espere y tiembla, voy a traerle la sentencia de Yahvé. Los sacerdotes sacan de la tienda el arca de oro envuelta en paños y el cortejo de los 70 desaparece con el profeta por los desfiladeros del Sinaí. No se sabe quién va a temblar más, si los levitas por lo que van a ver o el pueblo por el castigo que Moisés ha prometido. Ante el miedo que empieza a invadir el campamento, los rebeldes pliegan sus tiendas, ensillan los camellos y se preparan a huir. Pero rápido como el relámpago, un trueno estalla furioso sobre sus cabezas y de repente la noche invade con sus tinieblas a los fugitivos. Un extraño velo de polvo se extiende sobre el firmamento. Una fuerte brisa empieza a soplar avasalladoramente del mar rojo. El destino se tiñe de un color rojizo y lívido. Pronto el huracán lo arrasará todo. El fenómeno es más terrible que aquellas 10 plagas que sirvieron para huir del yugo de los egipcios. Inmediatamente el rayo estalla en 1000 colores distintos. El huracán trae torbellinos de arena y los relámpagos hacen estallar las nubes cargadas de torrencial lluvia. Los truenos aterradores esparcen su lúgubre eco por entre las gargantas del valle. Ahora el pueblo sabe bien que aquello es la cólera de Yahvé, invocada por Moisés, su venganza contra el idólatra pueblo. Este holocausto dura todo un día y toda una noche. Es el punto final. Al haber desobedecido las recomendaciones del profeta. Realmente no soy tan inteligente, no soy tan listo como para poder hacer esa propuesta ahora mismo. O por proponer retazos. O proponer que la gente se vaya revolucionando. Bueno, no tendría sentido. Las lujuriosas hijas de Moaz han desaparecido. No hay rastro de ellas, aunque el intenso perfume de sus cuerpos y largas cabelleras invaden el interior de las tiendas del campamento. Los grotescos ídolos son derribados por la fuerza del viento. Los jefes rebeldes se arrodillan. Los niños y las mujeres se esconden debajo del vientre de los camellos. Mientras el trueno estalla furioso, resonando por entre las gargantas de la descomunal montaña. Y entonces, en este momento histórico, se produce otro fenómeno paranormal. Tras el vago resplandor del crepúsculo, el semblante de Moisés y de sus elegidos irradian con luz sobrenatural, como si sus rostros fueran portadores de reflejo de una visión luminosa y sublime. Sobre aquel extraño artilugio, el arca de oro oscila un resplandor eléctrico semejante a una columna fosforescente. Ante aquel inusitado espectáculo, los ancianos y el pueblo, hombres y mujeres, bajan su cabeza avergonzados. Observa después de aquello fuego y piensa que son correctos, que son buenos, que hay una mayor manera. Moisés levanta con mano amenazadora, mira al Altísimo y exclama con voz de trueno: que los que estén con el Eterno vengan conmigo. Parte de los jefes le siguen. No hay más remedio. Los rebeldes continúan escondidos bajo sus tiendas. Entonces la fuerza entra en juego, convirtiendo el campamento en un charco de sangre y lágrimas. Moisés avanza, pisando fuerte, enérgico, y ordena a sus fieles que pasen a cuchillo a los instigadores de aquel motín y a sacerdotisas de Astaroth, a fin que Israel tiemble para siempre ante Elohim y se acuerde de la ley del Sinaí. Con esta mezcla de terror y misterio, Moisés impuso su ley y su culto al pueblo. Realmente, sin aquellas medidas, el monoteísmo no hubiera jamás triunfado en el pueblo de Israel y triunfaría el politeísmo de Babilonia, Fenicia y Egipto. Nos preguntamos, ¿qué habían visto los 70 en Sinaí? La montaña mágica, llena de pequeños volcanes y brechas por donde pudieron muy, muy bien salir los ángeles, emanaciones radiactivas, pero todo se veía, todo se oía. El Deuteronomio, terrible libro de la Biblia, habla de santos aparecidos en medio de una tempestad de rayos que están más allá de lo puramente sobrenatural y que sus narradores hicieron correr tinta de la leyenda mitológica. Indudablemente, por medio de escenas de este calibre, Moisés pudo dominar en masa a los insurrectos y usar el látigo de su cólera cuando era necesario. Análogas escenas, seguidas de nuevas represiones y encarnizadas luchas, fueron sucediéndose durante aquellas extenuantes marchas hacia el país de Canaán. Conspiraciones, recelos, odios y envidias llenaron toda la vida del profeta y el profeta desde su salida de Egipto. También tuvo que combatir las conspiraciones peligrosas de algunos ambiciosos jefes que no tuvieron reparo en poner zancadillas para derribarlo del pedestal en el que se había entronizado. Más adelante, Moisés, según los textos del Pentateuco, a lo que hablemos más tarde, triunfa de todos los obstáculos que le impide realizar su reforma. Gracias a eso, consiguió dominar a su pueblo. Bueno, un poco de descanso y hasta ahora, amigos míos. Bueno, descanso. Vamos a hablar un poco de cine. Vamos a hablar un poco de cine. A ver qué tal. Después de casi una hora 20 minutos, mis últimos minutos, voy a hablar de cine. Vale, a ver. Mike Flanagan dirigirá la secuela de Resplandor. bajo el título de Doctor Sueño. El cineasta americano responsable del juego de Gerard y Ouija, El origen del mal, explorará la etapa adulta de Danny Torrance en esta nueva cinta. Las historias de Stephen King están a la orden del día en cuanto a la realización de películas para gran y pequeña pantalla se refiere. El año pasado, la cartelera de las salas de cine ofrecían la adaptación de novelas tan exitosas como La Torre Oscura e It, mientras que Netflix añade a su oferta El juego de Gerard y 1922. Siguiendo con esta dinámica, Warner Bros. Acaba de anunciar que prepara la secuela de Resplandor bajo el título de Doctor Sueño. Cinta que explorará los temores de Danny Torrance de adulto. La famosa compañía ha elegido al director Mike Flanagan para hacerse cargo del largometraje y reescribir el guión que comenzó a desarrollar Akiva Goldsman partiendo de la novela publicada por King en 2013. Esta no es la primera experiencia del cineasta americano con las historias del reconocido escritor estadounidense, pues es el mismo que llevó la adaptación del juego de Gerard a la plataforma digital antes nombrada. Doctor Sueño continúa la historia ya presentada en la popular cinta de 1977, aunque ahora Danny Torrance como personaje principal. El hijo de Jack Torrance, Jack Nicholson, debe lidiar con las consecuencias de todo lo ocurrido en el Hotel Overlook mucho tiempo después. Después de un tiempo desorientado, decide aceptar un empleo en un asilo de ancianos, lugar en el que usará su don para ayudar a otras personas. Bueno, tiene buena pinta. A ver, a mí me gusta mucho Resplandor, pero no sé cómo será esa secuela. Ya veremos, amigos míos. Sí, a mí también me gusta mucho el... Me gusta mucho las películas de miedo, hombre. Algunas sí, no todas, ¿eh? Marvel Comic anuncia un pequeño secreto de Lobezno. La resurrección de Lobezno es solo el principio de la última aventura del personaje. Hoy Marvel ha anunciado que se aproximan grandes cosas para el icónico miembro de los X-Men. En 2018, joder, que muy atrás, ¿eh? Incluso la revelación de un secreto muy preocupante. La semana pasada, Marvel anunció que Lobezno tendrá un nuevo rol en la línea de Infinity, empezando en febrero de 2018. Pero antes de dar comienzo a la historia, los fans de Lobezno disfrutan de una serie de páginas del personaje en varios volúmenes de la Marvel. La nota de prensa se refería a estos segmentos como escenas post-créditos, claramente apuntando a invocar a la popularidad del universo del cine de Marvel. Estas historias se referirán a diversos aspectos de retorno de Lobezno, incluyendo cómo salió del tanque de Adamantium y por qué está tan presentes las gemas del infinito. Hasta ahora, Marvel ha revelado que estos números incluirían aventuras de Lobezno. Los fans han estado especulando sobre lo que rodea a Lobezno desde su primera reaparición en el número 1 de Marvel Legacy. Estamos seguros de que eso puede ponerse muy interesante. A mí me gusta Lobezno. A ver cómo será. Esto es en cómic, ¿eh? Los fans de Star Trek podrían tener algo que celebrar dentro de poco tiempo. Y es que si hace tiempo Quentin Tarantino dijo que le gustaría dirigir una película de la saga, poco después confirmar que de hecho lo haría. Ahora son varios los actores clásicos que se han abierto a volver a entrar en la producción del film. Es cierto que en el caso de Star Trek, las películas Rebirth habían supuesto una nueva era para los fans, que veían sobrescrito el pasado de la saga. De hecho, apareció de manera excepcional el difunto Leonard Nimoy como el único retazo de la línea temporal original. Pero ahora William Shatner, más conocido como Capitán Kirk, al mando del primer Enterprise que conocimos en la televisión, ha dicho a través de Twitter que lo que a él respecta, no ve por qué no participaría en la película de Tarantino. Eso sí, pone una condición: el argumento debe parecer bueno, o al menos eso ha respondido a un fan. Hace mucho que también Patrick Stewart se declaró a favor de ser parte del proyecto. No sabemos si alguno de los dos lo conseguirá. ¿Quién sabe si los dos? Ya se veremos, triquis. Bueno, creo que está bien por hoy, ¿no? ¿O quieres que hablemos un poco más de cine? A mí es que no me gusta mucho el cine. Ah, vamos a hablar más. ¿Me decís que hable más? Pues ahora, hablemos más. A ver, ¿de qué podemos hablar más? El regreso de Embujadas echa a andar. El proyecto de un remake de la popular serie de televisión Embujadas está vivo desde hace más de 2 años, pero en varias ocasiones se ha hablado de abandono total del mismo. Ahora parece que la idea resurge y con confirmación total del mismo, del comienzo de su producción. Y es que según la revista Variety, ya se hay un encargo del episodio piloto de la serie. La primera vez que se habló del proyecto se informó sobre la idea de producir una precuela de la serie original que se situaría en los años 70, pero la idea se descartó y el proyecto quedó como en suspenso. Ahora la televisión o productores parece que va a situar la serie en la época actual. La serie se basará en una idea de Jenny Urman, creadora de la serie Jane la Virgin, y está dirigida por Brad Silverstein. Bueno, a ver cómo es. A mí, no sé, ya veremos. Embrujadas fue todo un éxito en televisión, prolongándose durante 8 temporadas y acumulando 178 episodios. Estuvo en antena entre los años 1998 y 2006. Protagonizada por Arisa Milano, Holly Mary Combs y Shannon Doherty, aunque Doherty lo dejó tras la tercera temporada y fue sustituida por Rose McGowan. Nos narra las aventuras de las hermanas Halliwell, descendiente de una antigua familia de poderosas brujas que deben usar sus poderes para combatir el mal que infesta la ciudad de San Francisco. Por la serie pasaron muchos rostros conocidos, como Amy Adams, Zachary Quinton. Y en la octava y última temporada, Kelly Cuoco. Bueno, a ver qué se va a ver aquí. Bueno, pues ahora nos despedimos, amigos y amigas, hablando de Moisés y de historias de películas de misterio. Bueno, de Tarantino con Star Trek me interesa. A mí Tarantino es que me ha gustado sus películas, aunque a veces son un poco violentas, pero bueno, no sé, la verdad es que me atrae, ¿eh? Sí. La de, ¿cuál me decís? Sí, la de Django. Hombre, me pareció un poco violenta, pero bueno, a mí me gustó mucho, ¿eh? Me gustó tanto esa como la de Django, la versión original. La primera versión, que es de, trabaja Franco Nero, es distinta, pero porque la de Tarantino es de un hombre de color que es cazarrecompensas y quiere buscar a su mujer que está de esclava de Leonardo DiCaprio, que es el capataz o el jefe de una mansión. Y Franco Nero en Django es un hombre que parece que es mercenario y siempre camina con una tumba a su lado. O sea que es distinto. Bueno, para mí que es distinto. A ver, crítica del pasajero. Para quien conozca la trayectoria fílmica de Jaume Collet Serrat, Jaume, director español afincado en Los Ángeles desde hace más de 2 décadas. No es nada sorprendente que para su nuevo proyecto, aquí en España se titula El Pasajero, haya vuelto a contar como protagonista a Liam Neeson. Y es que El Pasajero supone lo que ya es la cuarta colaboración entre ambos y puede ser la última. Todo arrancó en el 2011 con la muy curiosa Sin Identidad, pasando luego a la filmación de North Stop Sin Escala y por último a Una Noche para Sobrevivir. Todas ellas, no nos engañemos, tienen conjunto similitudes evidentes y dan prueba de que Neeson ha conseguido convencer como creíble actor maduro capaz de desarrollar con cierta relevancia las secuencias de acción en diferentes y complejas situaciones. Teníamos casi siempre un mismo tipo de perfil que dar vida y consistencia, el de héroe improvisado, con pasado truculento y oscuro, incluso traumatizado por un drama o que había abandonado el cuerpo de policía, pero de donde seguía manteniendo ciertos contactos y junto a ello una inesperada sucesión de acontecimientos que terminan metiendo al Neeson protagonista en un lío o revoltijo casi por casualidad. si se han visto las cintas anteriores, lo comprenderán bien. En El Pasajero hay muchos puntos de unión con todo ello y se vuelven a ver cosas parecidas. Son repetitivas y pueden resultar similares y confusas todas estas cintas para el espectador medio, que no distinguirá unas de otras, probablemente. En North Stock, sin escalas, en donde más paralelismos podemos apreciar con la nueva película de estreno, allí Neeson tenía que salvar a un grupo de pasajeros de un avión en pleno vuelo que había sido secuestrado. Ahora en El Pasajero, un empleado como agente de seguros, a su vez es policía, acaba de ser despedido y hace su viaje de vuelta a casa en un tren, donde tiene que arreglárselas para encontrar a un contacto al que debe proteger sobre la marcha. Es todo muy rocambolesco en este guión de Byron Willinger y Fritz de Blasi, pero la no credibilidad de lo que estamos descubriendo en pantalla se compensa con muchas secuencias donde se ha preparado a conciencia una pelea con Neeson como alma mater. El tren sirve de escenario durante buena parte de la película, aunque hay una introducción y contexto previos para presentar a los personajes. Este tren es suficientemente atractivo para que Colet Serra pueda dirigir en un espacio cerrado y pequeño, moviendo la cámara adelante y atrás por los pasillos y también jugando por momentos con pequeños planos del exterior. Estos movimientos de cámara, algún diálogo que da muestra de interés social, la ausencia de trabajo para gente de mediana edad o secuencias explosivas compensa la falta de interés de muchos personajes que por allí aparecen o más bien solo pasan. Clara Lago, por ejemplo, es un personaje de relleno exagerado, al igual que el 80% de todos que pasan por la cinta. Sí que es una pena absoluta que grandes actores como Patrick Wilson o Vera Farmiga apenas tengan su pequeño momento para brillar. En el caso de Wilson como ex compañero policial y en el caso de Farmiga como misteriosa mujer que aparece en el tren junto al protagonista y desencadenará los hechos. Sam Neill también tiene un pequeño rol y podemos apreciar que Cole Serra, busca amenizar el metraje y poner más interés en deslumbrar con acabados técnicos que en profundizar en la historia. Pero eso ya se daba casi por hecho. En el contexto del film se aprecian ciertos aspectos morales de un hombre bueno, Neeson, que debe afrontar una extraña misión para ayudar a su familia, pero sobre todo se valora que el actor siga en buena forma y mantenga el tipo en productos de este calibre, entretenidos, solventes, de ciberpoliciaco que muchos siguen empeñados en denominar como serie B, pero hay algunos que resultan bastante amenos y disfrutables, y este es un ejemplo de ello. Liam Neeson y Jaume Collet Serra, director, forma una dupla que funciona con películas de acción y entretenidas que vuelven a reafirmar que no hacen falta historias demasiado elaboradas para conseguir un film ameno y válido. El Pasajero es un thriller competente que puede servir ni más ni menos para desconectar casi 2 horas del mundo real. Bueno, pues yo esta película la voy a ver el martes. Sí, El Pasajero, la quiero ver en Los Prados subtitulada. Es que como ya estoy acostumbrado a verla con subtítulos, luego la veo original y no me mola nada. Porque, claro, porque es que siempre hay doblajes que ponen las mismas voces a los actores. Luego escuchas a los actores en verdad y el doblaje los, para mí créeme, no es lo mismo, porque estropea actuación, porque no escuchas la voz del actor, ¿no? Y claro, es que por muy buena que sea el doblaje, nunca va a ser como la voz del actor. Y además, así también aprendes un poco inglés. Bueno, que tengan una buena tarde, noche de sábado. Espero que lo hayan pasado bien con Moisés y historias de cine. Y nos veremos la semana que viene. Un abrazo a todos y os quiero mucho. ¡Hasta luego, amigos! Vamos a escuchar al grande Tony Luz, que nos había dejado las...